Estos últimos minutos los vamos a aprovechar de conversar con nuestra siguiente invitada. Y supongo que también iremos con un pellizco cuando terminemos el programa, pero hay que contar las cosas que ocurren en Córdoba. Uh-huh. Contamos ahora con Catalina Rojas de ACIGRU, la Asociación Cordobesa para la Inserción Social de Gitanas Rumanas. Y tenemos un caso de desahucio este próximo día 2 de julio, justo el día que se reúne el presidente de gobierno con la presidenta del Parlamento Español. Y seguramente estos temas no los van a tratar porque van por intereses políticos, pero y las necesidades de esta familia, pues, ¿qué va a pasar? Katy, buenos días. Buenos días. ¿Qué va a pasar, amiga? Va a pasar lo previsible, porque las leyes son inexorables. Las leyes son las que dictan lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que unas cuantas personas se van a quedar sin techo. No sin hogar, no sin vivienda, que eso son palabras grandes, sin un techo, en pleno mes de julio, tres niños y cuatro adultos se van a quedar sin techo. Y eso va a ocurrir de una manera inexorable, porque así es como funcionan las cosas. O sea, las leyes se cumplen, pues, cuando alguien que manda con las leyes la aplica. Y la ley, eso de la Constitución, derecho a una vivienda digna, que no se cumple, ¿a dónde lo protestamos, amiga? Ahí está, ¿dónde lo protestamos? Porque las normativas de derechos humanos, las reglas, digamos, que regulan los principios fundamentales de nuestro ordenamiento, no son de aplicación directa. Entonces, todo eso nos lleva a que son para invocarse, eso se invoca. Uh-huh. Se practica la retórica del discurso legal, pero después la práctica jurídica, la práctica legal es la de la que nos estamos tropezando continuamente, y en este caso, pues, de una manera especialmente dramática para los implicados, ¿no? Porque estas personas no tienen dónde vivir, y el día siguiente del desalojo ellos piensan irse a vivir debajo de un puente que está cerca de la nave. Es tremendo, Katy, que estas cosas ocurran cada día en cualquier ciudad, ¿no?, de este país. Sí. El anterior intento de desahucio se paró. Sí. Y que fue el 6 de mayo. Sí. ¿Este se va a intentar parar o cómo estáis trabajando? Se paró porque dentro de las reglas, de las normativas, tenía que pararse, ya que la nave había pasado a otra propiedad, a otro dueño, pasó de pertenecer a Longstar o al organismo o a la entidad que perteneciera, ahora es de Corralón. No se paró porque estuviéramos allí para nosotros para pararlo. Uh-huh. Ingenuamente. Muchas personas lo pensaron. Pudieron pensarlo, ¿no? Se paró porque era lo que tocaba. Y yo creo que ahora no se va a parar, ahora ya la cosa va en serio. Katy, ¿nos puedes decir el día y la hora, el día 2 a qué hora? Sí. ¿Tienen previsto? Está previsto que el desalojo sea a las 9 de la mañana. Uh-huh. Y lo que yo quería comentar también es que estas cosas también tienen una importancia, digamos, de sensibilización de las personas, ¿no?, que estamos detrás de estas cosas. O sea, realmente Daniela y Pepe y la familia se van ahí, pero si nosotros estamos allí y estamos cuando vuelvan a hacer otro desalojo de familias gitanas rumanas, pues habremos dado un salto cualitativo, creo yo, vamos, a nivel desde luego. De la conciencia. Desde luego. Estaremos. Eso ya es importante, ¿no? Estaremos este día 2 a partir de las 9 de la mañana en este lugar de Avenida de Chinales. De Chinales, sí, no me salía. Avenida de Chinales. Pues nos vemos ahí, Katy. Muchas gracias por informarnos de este tema tan doloroso. Pero hay que contarlo todo aquí en la radio y todo lo que ocurre aquí en Córdoba. Pues muy bien. Gracias, Katy. Catalina Rojas, gracias, amiga. Gracias. Sí, señores, amigos oyentes, se nos cayó el tiempo encima. Se nos va las 3 horas volando, como siempre, se hacen cortas. Inés, ha sido un placer estar nuevamente aquí contigo. Muchas gracias, programa. Para mí también, lo ha sido. Y, amigo oyente,